Esta radio no se responsabiliza por los criterios aquí vertidos. El siguiente programa es de contenidos que incita a la rebeldía y debería ser escuchado por personas con cierta deformación en su carácter. Están advertidos. La música basura invadía nuestra cotidianidad. Idiotizaba a la masa carente de oído crítico. Hipnosis electrónica en la comodidad del hogar. Eran presagios del fin. Las cosas se pondrían peores. Hasta que en la mitad del mundo, sin que nadie lo sospechara, surgió el monstruo metálico, botando babas de óxido por su hocico. Muertos del miedo, salieron corriendo los de siempre. Pulverizados quedaban los traidores que osaban poner resistencia. Porque esta tierra es de todos y todas, la defenderemos. Porque el arte y la cultura son la expresión de los pueblos, la difundiremos. Larga vida al rock y al metal, que es motivo de rebeldía y protesta. Todos y todas somos parte de este movimiento. Esto se llama Aleación Maestra. ¡Arrancamos! Ecuador, Sudamérica y el mundo, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, aquí por Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Daniel Castellanos. En esta noche de lunes 22 de mayo del 2017, le damos la más cordial bienvenida al señor Chalo Pilco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a todos acá en Radio Casa de la Cultura. Te recomendamos escucharnos a través de www.radiocce.com o bajarte la aplicación desde cualquier dispositivo inteligente. La app es Radio CCE HD, todo en mayúsculas, o en los clásicos 940 AM. De igual manera te invitamos a darle like al fanpage Aleación Maestra Radio, y cualquier información envíala por favor al email aleacionmaestra666@gmail.com. Para empezar esta jornada, lo haremos con un clásico del grunge, en un sentido homenaje para el señor Chris Cornell, que lamentablemente la mañana del jueves 18 de mayo dejó este mundo terrenal. Y bueno, aquí en Aleación Maestra estamos dispuestos a hacer un especial a quien en vida fue Chris Cornell. Bueno, en la mañana del jueves 18 de mayo nos enteramos de la muerte de Christopher John Boyle, más conocido como Chris Cornell, gran músico, vocalista, escritor, guitarrista y productor musical, famoso por ser parte de Soundgarden, una de las principales bandas del movimiento grunge. También formó la superbanda Audioslave, ha realizado múltiples colaboraciones y ha logrado una fructífera trayectoria en solitario. Su voz es barítono y es considerado por la revista Rolling Stone como el noveno mejor vocalista de la historia del rock. Comenzamos de este sentido homenaje con uno de los temas íconos de su banda, Black Hole Sun, a cargo de Soundgarden. In my eyes, in this pose, in disguises no one knows, as the face, like the snake, in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, need the regresamos a la aleación maestra en lo que estamos el día de hoy en el especial de Chris Cornell, contando el que nació en Seattle, Washington, Estados Unidos, un 20 de julio de 1964. Fue parte de un hogar estrictamente religioso. A los 7 años empezó a tocar el piano influenciado por los Beatles, Alice Cooper, entre otros. Su adolescencia se vio afectada por el divorcio de sus padres. Se convirtió en un chico muy depresivo, dedicándole mucho tiempo a tocar la batería y luego la guitarra. Su primera banda fue The Jones Street Band, con la que hacía covers de Rush, AC/DC, Sex Pistols y Ramones. En 1982 se integró a la banda de Shems, pero fue en 1984 cuando él, en la batería y voz, junto a Kim Tajil en la guitarra y Hiro Yamamoto en el bajo, forman Soundgarden. En 1985 se les unió el baterista Scott Sunkist y Chris Cornell quedó solo como vocalista. Después de publicar dos EPs en 1988 con el apoyo de un sello independiente, lanzan su disco debut Ultra Mega OK, y del cual escucharemos All Your Lies. We'll be right back. Aleación Maestra, y lo que escuchábamos era el tema All Your Lies desde el disco Ultra Mega OK, aquí en este especial homenaje a Chris Cornell. Les contamos que esta primera producción recibió grandes críticas de la prensa especializada y propulsó el éxito de la banda. AIM Records los fichó y en 1989 salió al mercado su segunda producción, Louder Than Love, del cual suena el tema Hands All Over. Thank you. Regresamos a la sesión maestra, luego de escuchar a Soundgarden con Hans All Over, hoy el especial de Chris Cornell. Te recordamos que la sesión maestra se transmite todos los lunes a partir de las 9 de la noche, hasta que el cuerpo aguante, ¿no? No, hoy estamos en un día un poco triste, haciendo un especial muy, muy importante para lo que fue uno de los generadores del grunge, del señor Chris Cornell. En 1990, seguimos con la historia, Hiro Yamamoto abandona el grupo para dedicarse a sus estudios universitarios, lo cual permitió a Chris formar otra banda, Temple of the Dog, en tributo a su amigo Andrew Wood, muerto por sobredosis. Los integrantes de esta banda son los mismos que formaron pocos tiempo después Pearl Jam, incluyendo a Eddie Vedder, y de su único disco autotitulado les ponemos a escuchar a Temple of the Dog, Times of Trouble. The moon is high. Seguimos aquí en Aleación Maestra. Les recordamos que pueden escucharnos a través de www.radiocce.com o también puedes descargarte la aplicación gratuita ahí en el Play Store. Entra y digita Radio CCE HD, todo en mayúsculas, te lo repito nuevamente, Radio CCE HD. Y para la gente que no dispone de la tecnología, pueden también hacerlo a través de los 940 kHz en amplitud modulada. Estamos en esta edición especial, homenaje, tributo a Chris Cornell, que lamentablemente nos dejó el pasado 18 de mayo. Continuamos con la historia de este gran músico. En 1991, Ben Shepherd se une como bajista y graban su tercer trabajo, Bad Motor Finger, mostrando una madurez musical. Logró un tremendo éxito ubicándose por detrás de Nevermind de Nirvana y Ten de Pearl Jam. De esta gran producción, les invitamos a escuchar Rusty Cage. ¿Es canción esa? Sí. Regresamos a un bloque más acá en la Lección Maestra. Hoy, un especial tributo a Chris Cornell. Estamos hablando un poco de la historia de lo que ha hecho este gran artista. Y bueno, después de girar por el mundo entero y en festivales importantes, en 1994 se publica el grandioso álbum Super Unknown, del cual es mi favorito. Comenzamos el especial con un Black Hole Song, uno de los mayores éxitos de este disco. Ahora escuchamos un magistral doble de Soundgarden, del Super Unknown, The Day I Tried to Live, cancioncísima, puta madre, y Spoonman. Visita nuestro fanpage. ¡Míramelo! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Cancionzasas que acabamos de escuchar aquí en Aleación Maestra. Esperamos que estén disfrutando tanto como nosotros este especial hacia Chris Cornell. Les invitamos también a darle like al fanpage Aleación Maestra Radio, y también cualquier sugerencia, saludo, crítica que ayude a el mejoramiento de este programa, pueden hacerlo llegar a aleacionmaestra666@gmail.com. Les contamos que durante la gira promocional de este gran disco Super Unknown se cancelaron algunos shows por problemas en la voz de Chris, los que con un acertado tratamiento médico fueron solucionados. En 1996 editan su quinto trabajo Down on the Upside, otro discazo, sí, el cual suena el tema Blow Up The Outside World. Close it. Regresamos a Aleación Maestra, hoy en especial en honor a Chris Cornell. Les recordamos que estamos hablando de la historia de este gran artista. En 1997 se anuncia la separación oficial de la banda y se publican varios compilatorios. Para el 99, Chris Cornell inició su carrera en solitario con el disco Euphoria Morning, que está dedicado a la memoria de Jeff Buckley, amigo y gran músico que falleció ahogado en un río de Memphis. Ya en el nuevo milenio se juntó con los ex miembros de Rage Against the Machine para formar Audioslave. El primer trabajo lleva el mismo nombre, fue lanzado en el 2002 y de este suena I'm the Highway. Bereft of me. regresamos de un bloque más aquí en Aleación Maestra. Lo que estaban escuchando es Audioslave, I Am the Highway. Este proyecto tuvo repercusión comercial y alta actividad en conciertos y festivales. Su segundo trabajo, Out of Exile, se publicó en 2005 y del cual vamos a escuchar Be Yourself. De Audioslave, es una muy buena canción. Sí, es buen tema. A mí me gusta full. Les contamos en este especial la historia de Chris Cornell, que lamentablemente nos dejó en días pasados. A finales de 2006 salió a la venta Revelations, tercer trabajo de la banda, el que no tuvo éxito comercial, pero fue bien recibido por la crítica. no realizaron gira promocional, ya que a principios de 2007 se anunció de mutuo acuerdo la separación de sus miembros por diferencias musicales y líricas. De esta manera, Chris Cornell retomó su carrera en solitario con el disco Carry On, publicado a mediados del 2007. Para el 2009 salió Scream, su tercer disco como solista. Estas dos producciones pasaron desapercibidas por tener un sonido ligero, extraño para lo que no venía haciendo en sus anteriores proyectos. Visto esto, en 2010 se anuncia la reunión de Soundgarden. En 2012 sale el sexto y último disco de estudio de la banda llamado King Animal, y del cual suena Been Away Too Long. De Lesión Maestra, estamos en este especial contándoles la historia de Chris Cornell. Después de una gigantesca gira mundial, en 2014 sale su cuarto disco como solista, Songbook, e inicia una serie de conciertos en teatros y lugares exclusivos, en los que mostraba su calidad vocal y su destreza en la guitarra, interpretando varios covers de diferentes géneros musicales y canciones de su carrera. El 18 de septiembre de 2015 se publica Higher Truth, quinto y último disco de estudio de su carrera en solitario, del cual escucharemos, esa es otra canción, Sasa, Nearly Forgot My Broken Heart. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on, I have until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how we broke apart. Here we go round again. Every little key unlocks the door. Every little secret has a light. Try to take a picture of the sun, and it won't help you to see the light. Every little word upon your lips makes a little cut where blood pours out. Every little drop of blood a kiss that I won't miss, not for anything. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how it broke apart. Here we go round again. Every single feeling tells me this is leading to a heart in broken little pieces, and you know I need this like a gente, regresamos a la lección maestra. Lo que estamos escuchando es Chris Cornell en sus proyectos en solitario, la canción Nearly Forgot My Broken Heart. ¿Le gustó la canción? Sí, muy buena la canción, la verdad. O sea, de ese disco no he escuchado, la verdad. De hecho, yo pensé que ya no había sacado los dos últimos discos, ¿no? Nada. En solitario. Nada. Pero bueno, seguimos revisando la historia. En el 2016, y a lo que iba de este año, se encontraba en constantes giras y conciertos, tanto como solista como con su legendaria banda. Todo iba bien hasta que el pasado jueves 18 de mayo se anunció su triste deceso. Según los análisis realizados, se determinó que se suicidó ahorcándose con un cinturón. Fue encontrado en el baño de la habitación del hotel MGM Grand Detroit, después de ofrecer un último concierto con su mítica agrupación Soundgarden. Los motivos reales de su suicidio se desconocen. Se plantean varias hipótesis, ya que según su esposa se encontraba de muy buen ánimo y no consumía drogas fuertes. Una vez más, la música tiene otra gran pérdida. Músicos y bandas han rendido tributos y nosotros no podíamos ser la excepción. Les agradecemos por escucharnos. Les invitamos a que sigan en sintonía del programa el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, más de Aleación Maestra. Sigan en sintonía también de Radio Casa de la Cultura. Tenemos ya frecuencia en FM. Muy pronto se vienen buenas noticias para este programa, así que pilas. Para finalizar este merecido homenaje a Chris Cornell, lo haremos con un tema de su Unplugged en Suecia, Like a Stone. Muchas gracias por su sintonía. En la locución, Chalo Pilco. En los controles y producción general, Daniel Castellanos. Esto ha sido Aleación Maestra. Muchas gracias por su sintonía. Bye. Comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal.